no quieres estar con él. Pobrejo. Entiende que sentir miedo no es de cobardes. Nacho. Yo que te conozco bien. Te conozco bien. Porque tus sentimientos desnudaste aquella noche cuando me besaste. Llegué a un cuento que no conocía, de un hombre que te maltrataba y te juró que te quería. Dime si estás bien, si en la intimidad sientes lo mismo con él. Escápate y dame ya. Yo sabes lo que quiero. Una noche nada más, quédate conmigo y verás, será inolvidable tu caricia. Quiero el amor, todo lo que me pidas, te sacaré. Aproches el cinturón y dile que no lo amas, que disfrutas conmigo hasta por la mañana. Con él hace frío, conmigo puro fuego. No lo dejes pa' luego, quiero meterme en tu juego. Con una llamada te busco y nos vamos y nos disfrutamos. Te juro que extraño como nos besamos. Si me das un par de minutos, disfrutaré tus atributos. Tú eres la que deseo y eso yo no lo discuto. Desde que te fuiste sigo de luto. Dime que te recoge, rápido yo lo ejecuto. Yo te conozco bien. Yo te conozco bien. Dile lo que hacemos cuando nos vamos. Y yo a ti te conozco bien. Yo te conozco bien. Como la palma de mi mano. Yo te conozco bien. Yo te conozco bien. Dile lo que hacemos cuando nos vamos. Y yo a ti te conozco bien. Yo te conozco bien. Como la palma de mi mano. Solo toca una mujer para cuidarla, para hacerle el amor.